Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. A usted le están haciendo un daño. Nuestra habitual sección dedicada a terminar con los supersticiosos y ir directamente al porqué de las cosas. ¿Por qué no le sale nada a uno? ¿Por qué? ¿Porque no trabaja? ¿Porque no se esmera? ¿O porque...? No, señor. No, porque le están haciendo un daño. Hay una confabulación del mundo contra usted. Sí, señor. Que si no, usted sería el dueño del mundo prácticamente, señora. ¿Pero quién podría hacerle un daño? Todos. Todos, especialmente los vecinos y las cuñadas. Que hacen, si no fuera por las cuñadas, uno sería el dueño del mundo. ¿Pero qué peligro representa usted para el mundo? Y ahí está. Eso hay que preguntarlo, no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a su cuñada. ¿Qué territorio está en disputa? No sé, señor, lávese la boca. Bien. Entonces tenemos aquí cómo limpiar su casa de la mala onda que le dejan, la envidia. Porque todos la envidian a usted, señora. Cuando lo ven tan virtuosa, la envidian. ¿No es cierto, señora? Me hace que sí, la señora, mientras se rasca contra la puerta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar los daños, los nudos, todas esas cosas? Sí. Primero, espante los malos espíritus y augurios. Quemando azufre, señora. Cuando viene alguien a su casa y le tira mala onda y malos deseos, cuando se va, por ejemplo, a la de al lado, usted quema azufre. ¿Y qué efecto produce? ¿Cómo qué efecto produce? Se va la mala onda, se va. Se va la mala onda y los malos deseos de esa mujer. ¿Me puede definir el mal deseo y la mala onda? Ay, ojalá que le salga todo mal. Eso es un mal deseo. Sí, pero ¿cómo queda en el aire? Queda en el aire, señor. Bajo la energía. Nunca se va a hablar de la energía, por ejemplo, la energía eléctrica. Sí, de la energía o eléctrica. La energía atómica. Nunca se va a hablar de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí. Bueno, todo lo contrario. Esta es una energía espiritual. Claro. Usted va a un lugar, a lo de Jules. Bien acá. Y lo empieza a mirar fuerte como para cortar la mayonesa. Y le dice, ay, ojalá que le baje el rating y a mí me suba a mí. ¿Y quema azufre y...? Y con eso logro se contrarrestar, me pone... Claro. Lo que y el usted tiempo quema azufre cuando usted se va y lo que usted le deseó a él se le recontra y no ladre. Se le vuelve en su propia contra, señor. ¿Y qué ocurre si los dos quemamos azufre? Ocurre que estalla el universo. Claro, porque usted vino a mi casa. Entonces yo pongo el azufre en mi casa, yo no fui a su casa. Bueno, pero yo me fui prevenido y me llevo azufre porque en su casa se respira siempre pero, ese aire. No, señor, pero azufre. El que tiene el mal deseo es usted. Él no deseó nada todavía. Pero yo interpreto que el mal deseo es de él. Yo solo deseo que usted se vaya. No, señor. ¿Me comprende? Usted no trate de cambiar las cosas aquí porque usted el que pone mala onda acá es usted. Después, si no le da resultado con el azufre, porque vio, esto es infalible, es infalible lo del azufre, salvo que usted haya cometido un pequeñísimo error en la manipulación del azufre y entonces no resulta. Bueno, y entonces la alternativa sería entonces estamos ante una pseudociencia que no está estable, pero bueno. Entonces lo que puede hacer es dormir. Hay ciertas formas de dormir, ciertas posiciones, señora, ¿eh? No, espérese, no corra. Que favorecen justamente la desaparición de estas energías negativas e infernales, porque son como espíritus. ¿Cómo duerme, señora? Acá dice. Me importa esto, doctor. La cama debe tener la cabecera hacia el sur y los pies hacia el norte. Claro, no puede ser de otra manera. Si usted tiene la cabecera hacia el sur, no va a tener más remedio que poner los pies hacia el norte. Si algo que quiera dormir doblado, la cabecera hacia el sur y la otra hacia el sureste. Yo tengo la cabecera al oeste. La cabecera al oeste, entonces las patas las tiene al este. Sí. ¿Y entonces, ¿y qué hago? Parece mentira. Y nunca va a progresar en la vida. Yo no, yo claro. Duermo con la cabecera al norte y las patas al este. Y duerme doblado, entonces. Duermo doblado. Claro, señor. Sí, señor. ¿Usted duerme Lucharita. En una L? Sí. ¿Es una L su cama? No, yo duermo tiene en una L. Tiene un sillón esos de L. Claro. Y los mandan a dormir al sillón, tienen que dormir doblado. No se puede dormir así, señor. No, además no, diga, se va a hacer mal. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No pude menos que oír esta conversación porque estaba participando de ella, pero soy kinesiólogo. Ah, usted es y kinesiólogo. Y le puedo decir que el cuerpo humano no resiste dormir doblado. No, pero el cuerpo va tomando la forma que le resulta más cómoda. No, señor. Usted, por ejemplo, si duerme en ángulo recto. Sí, recto. Discúlpeme la expresión. Sí. mala plaza de saludable va a sentar. Yo duermo en ángulo recto, pero ¿sabe cómo? Hacia arriba. ¿Cómo? O sea, ¿con las patas? De la cabeza hacia la cintura a 45 grados. Ah. En dirección a un ápice, que vendría a ser la cintura, y después bajo en otro ángulo de 45 grados y en ángulo recto, como un triángulo equilátero. Pero duerme. Y bueno, sí. ¿Cómo hace? Es casi una posición fetal, pero cubista. Como un triángulo rectángulo, sí, sería mejor decir. Ahora, Es difícil dormir así también. ¿Boca abajo o boca arriba? Boca abajo, claro. Boca arriba como se quiebra la cintura. Por eso le preguntaba. Claro, claro. Ahora, en algún momento varía la posición. No, yo a las 10 de la noche me pongo así y no me enderezo hasta las 6 de la mañana que me levanto. Pero es incluso un despertador. ¿Pero es una decisión o le sale así? Una decisión. Claro, dice, no, es una costumbre, no una decisión. Usted cuando va al baño dice que es una decisión, se engaña usted mismo creyendo que está en estado de asamblea. No, pero dormir en la posición que usted duerme, señor, no es normal. No, convengo que no es normal. A veces viene un albañil que tiene la llave, sí, y pasa por la puerta de la habitación y me ve así y después me dice, lo iba a saludar, pero me dio no sé qué. ¿Y la almohada dónde se la pone? En la cabeza, sí. La almohada en la cabeza. Pero casi no la utiliza. Pero no la uso. En realidad, por eso pensé, porque realmente no tengo casi necesidad de esa posibilidad. Inclusive no necesita ni cama, le diría. No. Sí, necesito cama, sí. Sí, porque las rodillas, yo traté de dormir en el suelo así varias veces. Ajá. Y ahora usted lo que me tiene que preguntar es qué pasa con la parte que va desde la rodilla a los talones. Sí, ¿cómo forma el ángulo usted? No, yo pensé que estaba en ángulo recto. En ángulo recto, así es. No con las rodillas apoyadas, con los pies apoyados. Claro. Es más difícil todavía. Sí, y no se puede tapar. No, en tal caso me puedo tapar, pero tengo que recurrir a la buena voluntad de algún conocido o de mi compañera circunstancial de cama. Claro. Complemento circunstancial de cama. Usted forma como una carpa. Exactamente, no quería decirlo. Necesito sábanas incluso de mayor extensión para no... Sí, todo. Porque es muy patético que venga el albañil, por ejemplo, y me vea formando un ángulo y la sábana colgando como un mantel sin llegar a tocar la cama. Claro. Y hay un espacio. Sí, hola, como usted, el albañil tiene ganas de avisarle, mire que su compañero se fue. Ahora, usted me tiene que preguntar que si las manos las tengo extendidas y si estoy apoyado sobre la cabeza o sobre las manos. Por eso le preguntaba la almohada. Sobre las manos. Sobre las manos. Sobre y su cabeza manos. Está en un ángulo... En el aire. Claro. En el aire, directamente. Pero así. No descansa así, ¿no? Usted no se da cuenta. Pues sabe que a mí me pareció esto, que no descansa. Pero sí. Me dijo un médico, yo no le quise hacer caso. Pero usted descansa... Fulaneto, me dicen. ¿Se llama Fulaneto? Está arrastrando la No, él se cree que... Él me confunde con un tipo que tiene un turno antes. Un día se le corrió la lista de turnos y... ¿Y le quedó ese nombre? Y nos empezó a llamar a todos un turno atrasado. A mí me llama Fulaneto, a Fulaneto lo llama Torres, a Torres Ricoltore y así. Y nosotros, para no discutir, dejamos que nos diga como quiera. Ah, lo importante bueno, sí, si nos cura las enfermedades. Sí, pero es usted una confusión igual. ¿Y a usted no lo curó? Claro, usted sigue durmiendo así. Pero no es la enfermedad. Dormir, ¿y cuál es su dormir enfermedad? Dormir así no es una enfermedad. La enfermedad podría ser la parálisis total, que sobreviene después de dormir varias veces. Y sí, porque usted se contractura. Así. Usted está limpiando todo el piso con su campera. Está señor, arrastrando la sábana de hoy, le iba a decir. Sí. Pero le estoy tratando... No, perdón. Ahí está. No, está feo. ¡Peor! ¡Estamos rompiendo todo! ¡Intolerancia! La pata, levantá. Ahí está. Ahí está. Ahí. Disculpe, tuvimos un accidente con una campera. Bueno, aquí volvemos de nuevo. Ahora sí. Retomamos la transmisión. Bien, entonces, si usted duerme bien orientado, sí, la envidia y toda esa porquería van a desaparecer. O sea, pero discúlpeme, señor, no, porque acá me preocupa, porque yo al dormir con la cabeza hacia el oeste, tengo la sensación de que me tengo que mudar para tener un... Te corre la cama. No, que señor, se va a mudar. No da, las habitaciones no son como usted quiere. No se puede poner una cama. Eso tiene razón. Si tiene el placar en el oeste, por ejemplo. No, ¿y yo qué tengo, hay? No, en el norte... ¿Y no tiene espacio? En el... A ver, déjenme pensar. No, va a decir que tiene una puerta justo en al sur. En el norte tengo una puerta. Y en el sur la ventana. Y si usted tiene una puerta donde va la cabecera, está en un problema. No, la cabecera va al el oeste. Y, no, no, donde tiene que ir conforme a esta ciencia. Hay un placar, además, infalible. Es imposible lo que usted me pide. Bueno, pero ponga la cabecera y entra por la puerta y para arriba, por arriba. Uno cuando habita una casa, señor, a ver si me entiende. Sí. Uno cuando habita una casa pone la cama donde están los enchufes y la mesita de luz. Ah, tiene razón eso, sí. Esto sí. Es así, ya el pero arquitecto decidió. Para eso, sí, incluso hay arquitectos que decían que usted duerma al oscuro, porque no tiene ningún enchufe. Usted ve, claro. Un enchufe de cada lado, dice, la cama va acá. El edificio Listo. Está, por ejemplo, en Avenida del Libertador, pero tiene un enchufe para toda la casa. No me digas. Sí, sí. Bien. Sí, tiene razón. Es así. Pero, ¿qué es más importante? Aquí viene donde usted decide. ¿Es más importante seguir una lógica de la arquitectura o una lógica del Feng Shui? El Feng Shui, hay que desafiar. Ah, ¿usted qué prefiere? ¿Tener una vida plena, intensa, espiritual? Sí. ¿O qué? Aunque la cama esté un poco corrida. O tener una vida de porquería, pero la cama está justo al lado del enchufe. No, señor. No, ponga bueno. un cable de plancha y para apagar la televisión, en vez de tanto control remoto, apáguelo con el pie, como hacía yo. Sí, pero no, señor, tampoco un equilibrio. Porque presentado así esas opciones maniqueas que usted señala. Ah, sí, yo soy muy maniqueo. Y bueno, señor, no. Un poco de equilibrio, un poco, si quiere, de Feng Shui, pero también si usted pero tiene no, una un ventana... Pero no, ¿un poco que sería? ¿Sudeste en vez de sur? No, señor. No va a poner diagonal no, la cama. No, señor, porque la envidia le entra igual. Tengan cuidado con la mala onda porque la guerra les comunica y lo reseca para todo el viaje. Pero, ¿y usted cómo se da cuenta que le entró la envidia? Se corta, primero, se corta la mayonesa. Hay indicios que son innegables. Sí. Y se le empieza a cortar todo lo que usted desea. Uh-huh. ¿Usted desea algo? Qué raro, no me sale. Desea otra cosa, qué casualidad, no me sale. Una vez puede ser, pero dos. Entonces ya es un vecino que le está tirando mala onda. Y no, pero por ejemplo, si no me sale, no me sale. Me sale, no me sale, no me sale y me sale. ¿Qué le pasa? No, ahí es vamos alternando, me sale. Y bueno, no sé. No, señor, cuando algo no le tenemos sale, contemplado no le esos sale. Casos de que sale y... Y no sí, porque sale. A veces sale, no sale. Además, discúlpeme, el deseo. Sí, bueno. ¿Se puede hablar del deseo? Sí, podemos hablar. Mire, el otro día. Le voy a contar. Ah, no. No, digo. Estamos tocando un tema tabú. El deseo. Sí. No es unidireccional. No es un camino recto y pavimentado. No. Es sinuoso, es difuso. Sí, sinuoso y pluridireccional. Pluridireccional. Ya se diría que es como los ferrocarriles argentinos. Se expanden en todas direcciones desde Buenos Aires. Y sí, y no se sabe muy bien. Y que ahí está el problema, es señor. Es difícil. Ahí está el problema. No... ¿Cómo le llamamos nosotros? Deseador. Claro. Desea una cosa sola por turno. Sí, es pero... el modo de mamar. Pero, señor, usted desea una cosa y en el camino de la concreción del deseo se cruza con deseos de otros. Y no, no se deje, señor, tiene que decir, son los porque no sabe sirena. Desear, tiene que ser fuerte. ¿Cómo? Desea, se le cumple. Ahora, si usted no hace fuerza, no le cumple nada. No, los bueno, cantos, usted, usted no, señor. El universo es todo una armonía. Y tú, porque sí. Te tengo que hablar de tú, si no, no se te cumple. Y tú tienes que estar en armonía con el universo, pedazo de Gil. Pero, y escúcheme, maestro. Sí. ¿Usted qué deseó con fuerza y que se le haya por ejemplo, completado? Paz. Una cosa que te sale fácil es paz para vos, ¿no? Querés la paz universal o la paz entre los países no sale nunca. Pero paz no? Para vos, que es una cosa así como medio que no importa nada, eso sale enseguida. ¿Le parece? Sale enseguida. Usted sí, tiene paz sí. Interior. No, paz. Sin mucho desea, detalle. No, cuando usted le pone un detalle a la paz, sonamos. Y bueno, por ejemplo, bueno. Usted desea paz, seguro que se le cumple. Paz en Medio Oriente, ya es más difícil. Claro, es curioso, ¿no? Que sí, lo general claro. Es más fácil que lo particular. Y de ahí viene el tema paz. De la paz. Pero yo lo que le digo, señor, usted desee lo suyo. ¿Me comprende? Porque si cada uno tiene su deseo, el deseo mancomunado se cumple. Ah, el mancomunado, sí, no vino hoy. El deseo del mancomunado. ¿Entiende, señor? Es un reloj pulsera, bien. Entonces, señor. Sí. Si yo deseo, por ejemplo, lo del prójimo, ¿se puede? Ahí hay un problema. Ay, tenemos un problema, porque ¿qué hacemos con el prójimo cuando venga, con el próximo? Sí. Cuando venga a decir, uy, dice, fulano anda con mi mujer. ¿Y qué le decimos? Ah, mire, justo era lo que deseaba él. Y sí, que y bueno, y entonces, este es ¿qué el hacemos? Universo, ¿no? Una, ¿y qué hacemos? Supongamos que una kermese. Yo deseo a la mujer del señor. Muy bien. Por ejemplo. ¿Vino su esposa o no? Acá no. Bueno, por ejemplo, o es verdad, porque si por ejemplo seguimos adelante razonando y si es verdad, el señor le va a reventar la trompa, le va a reventar. Entonces digamos por ejemplo, sí, una cosa tengo que hacer fuerza para que usted desaparezca de mi camino. No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Haga fuerza mejor para que él desee otra cosa. Y tengo que hacer fuerza por dos deseos. Por el feliz de los tres, que usted se desea cada cosa también. Claro. Cuando se ponga a desear, elija bien. Señor, usted tiene que desear algo. Pero uno no elige a veces que no lo que desea a los demás. Porque ahí está usted provocando justamente la falta de paz. Mire, mi deseo termina donde empieza el deseo de los demás. Justamente ahí. Tengo eso. Yo cuando veo que los demás también desean. Claro, se le acorta el deseo. Sí, digo, ahora que me importa. Bien, acá tenemos un dato interesante, que es, ¿cómo, qué lindo, secreto para recibir invitados indeseables? Pero yo no quiero recibir invitados indeseables. Pero a veces tiene que recibir, a veces voy a ir a tu casa. Yo... En realidad sí, son indeseables, ¿para qué los invitó? Bueno, pero por ahí lo invitó... Visitantes. Sí. O no le queda otra. O lo invitó su mujer, no, su viene señora, una suegra, algo que usted no sé, ya sabe que no le va a pasar. ¿Qué vas bien a hacer? Dice, al recibir gente en casa, de la gente de la cual usted desconfía, puede colocar en un rincón del ambiente un puñado de sal gruesa. El sodio absorberá la mala energía del visitante. Espere, yo tenía el azufre es preparado. Esto es... Azufre y sal gruesa también. Científico, señor. Cuando viene de visita a alguien, sí. Y para que se vaya rápido la visita, una escoba detrás de la puerta. Una, pero no falla nunca, salvo que usted haya cometido algún error en la manipulación de este artículo de limpieza. Me dijo lo mismo con el azufre. Y entonces no se van. Pero si no, se van. Es decir, cuando el visitante se va, usted comprende que ha sido exacta la manipulación de la escoba. Claro. Cuando se queda, evidentemente es porque algún error cometió. De este modo, esta disciplina es absolutamente inatacable. Ahora sucede lo siguiente. Yo digo, a ver. Roberto, ¿qué tal? ¿Estabas barriendo? ¿Cómo? No entiendo. Antes que yo llegara, ¿estabas barriendo? ¿Por qué me lo preguntas? No, porque siempre que vengo tenés la escoba ahí al lado de la puerta. Vos no estarás pensando que yo estoy deseando que te vayas, ¿no? No, digo, ¿por qué no la llevas al lavadero? ¿Cómo? ¿Una escoba? Uno pone la escoba donde quiere, señor. Bueno, pero acá, la en la puerta, de entrada. ¿Y cuál es el problema? Y atrás de la puerta de entrada tener una escoba, no sé. Es que son cuestiones que hacen a la privacidad de este domicilio particular. Permiso que estoy, voy a poner un poco de sal acá en este rincón. Ahí está. Sí, ¿qué me decías? Disculpa si te molesta el olor a azufre. Mirá, te traje churros. ¿Churros? Desconfíe cuando le regalen churros. Sí. Porque a veces adentro del churro... Están rellenos de las peores podredumbres. Claro. Cosas, por ejemplo, tierra de cementerio. No, pero en eso sí tiene razón. A mí si me cae mal una persona, no le como nada. Ah, claro. ¿Cómo no le come nada? ¿Nada que trae de regalo? Nada. Usted sabe que le escupen las medialunas. No trae sé. Trae factura y antes, en la esquina anterior, se la escupen todas menos tres o cuatro que son las que se reservan para él y que le hacen una marca. Y yo nunca como nada que me regala un enemigo. Y no, en eso hace bien. No, yo cuando voy a la casa de mis enemigos... Sí. A tomar mate, que voy siempre a las casas que más visito. ¿Y, no, ¿y a qué va? ¿Y de dónde voy a ir? Amigo no tengo. Bueno, pero... Y usted, en ese caso, le pasa el mate a su enemigo. Y usted sabe que está corriendo un riesgo. Le digo, no tomo mate, listo, ya está. Pero no hay mateadas de enemigos, señor. ¿Cómo no? No hay ronda de mate entre enemigos. Yo no tengo otras relaciones que no sean con mis enemigos. Pero bueno... Entre mi familia, cuñado, compañeros de trabajo. Todas personas que verdaderamente siempre me están haciendo daño. Pero usted vive muy perseguido. Pájaro muerto en la puerta. Usted es un paranoico, señor. No puede estar pensando que todo el mundo le quiere hacer daño. Y sí, ¿verdad? No, hay que mirar la vida también con mirada positiva. Lo mejor cuando viene un invitado, un visitante, mejor dicho, del que uno desconfía, es no atender. Sí, pero mire que es insistidor. El visitante claro, deseable es más insistidor. Si viene a hacer un daño. No es que va a hacer un daño. Sí, va a hacer un daño. Si viene, traen toda la mala onda en el bolsillo con cosas. Pluma de caburé, ahí está. Sí. Y eso usted... Entonces, dice... Usted tenga una pata de conejo. No, usted no atiende. Tocan el timbre. Tengo silencio. Ahora, tenga cuidado con los ruidos gástricos, por ejemplo. Claro. Con esos ruidos que hace usted, que son tan estentóreos, que el de la puerta dice, yo sentía un ruido así como... Como de píloro silbando. O un estornudo, tenga cuidado. Claro, un estornudo. Sonaste. El tipo está para la oreja y pone... Es útil. No, pero usted lo tiene que enmascarar. El sonido lo tiene que enmascarar con otro. ¿Qué hace? Claro, una vez que usted ya se enmarcó en un sonido, lo tiene que enmascarar o continuarlo. Con otro. Con otro como si fuera un perro. Claro. Así. No grites, pues juira. No grite. No, nada. Pero hay gente que es insistente, ¿eh? Y que empieza a mirar. Espía por las ventanas, por los visillos, por la rajadura. Para la oreja a ver si usted oye pasos. Y yo a veces me he quedado hasta 3 horas en silencio. Claro, y el tipo afuera con la factura cumplida. Hay gente, por ejemplo, Dorio. Sí. O Rolón. Rolón es el peor. Rolón viene de visita y se trae media docena de bizcochos de grasa y cae de visita, ¿no? Sí. Y golpea la puerta y uno no atiende porque sabe, che, dice, no atendamos que es Rolón. Sí. Entonces... Y entonces uno se queda en silencio porque es insistidor Rolón. Y suspicaz. Él enseguida sospecha que uno no le quiere abrir. Lo conoce. Entonces, más que sospecha. Se queda ahí, él mismo también en silencio, para que uno crea que se fue. Claro, contiene la respiración. Y uno, como ya sabe que hace eso, también se queda en silencio. Un día estuve 3 horas así. Yo estaba, me estaba poniendo un pantalón. ¿Y se pantalón quedó? Que tiene un llavero. No. Lo más ruidoso. Entonces, claro, si yo seguía adelante con el pantalón. Si yo seguía pantalón arriba, el tintín me iba a denunciar y iba a empezar los gritos, no, ya te oí, que estás ahí, qué sé yo. Entonces me quedé con el pantalón ahí por las rodillas, en silencio, las piernas muy abiertas, incluso con las manos me fui deslizando y me puse en ángulo, más o menos como hago para dormir. Ya estaba para irse a la cama, sí. Y me quedé quieto ahí 3 horas. ¿Tres horas? 3 horas. Y Rolón afuera. Acalambrado. ¿Y Rolón seguía? Rolón seguía, hasta que lo vi por la televisión, yo tenía la televisión prendida, y apareció que estaba en 678. Entonces yo dije, se debe haber ido de la puerta. No era la repetición de 678, ¿no? Era el programa de él, no era 678. Ah, estábamos era repitiendo. Era Jul que estaba repitiendo a Rolón en 678. Me levanto los pantalones, digo, bueno, menos mal que se fue. Dice, estás ahí, estás ahí. Era Rolón. No, y lo peor es cuando lo sorprenden en esas situaciones. Sí. Cuando usted está masticando. Ah, claro, sí. Porque el masticar, uno tiene una percepción del masticar. Uno se escucha desde adentro, ¿vio que usted sí, se escucha? Sí, yo me escucho mucho desde adentro masticar. Claro, no me voy a ir afuera para... Claro, ¿dónde se va a escuchar? Claro. Entonces, lo que más ruido hace en la masticación es el baibiscuit. Sí, puede ser. Sí. Si usted, las garrapiñadas, si usted se las manda como yo. Las garrapiñadas también. Es un ruido que usted de la esquina dice, mirá, ahí está Barton comiendo garrapiñadas. Entonces viene alguien y usted está comiendo garrapiñadas. Viene Rolón. Sí. Y usted está comiendo garrapiñadas. Se tiene que quedar todas las garrapiñadas en la boca. Claro. ¿Cómo hace, amante? Y después suspender. Empieza la secreción de saliva. Mm. Usted empieza a hacer saliva, sí, con las garrapiñadas llenándole la boca y Rolón en la puerta. Sí. Es horrible. Que, no, las tiene que... Se le va disolviendo la garrapiñada. Ahí está. Vaya disolviéndolas despacio y tragándolas de a una. Con mucho esfuerzo. Mire que el ruido de la salivita, sí, pasando también por la glotis, no se le escapa a Rolón, ¿eh? Estoy escuchando la salivita y dice... No, y si no, tiene que abrir bien la boca. ¿Qué tiene oído absoluto, Rolón? Sí, Rolón, para algo es psicoanalista. Si no, tiene que abrir la boca... Uh-huh. Y que por la fuerza de gravedad caigan a su mano. Pero se oye el ruido. Las pelotitas, claro. La garrapiñada cayendo para Rolón. La garrapiñada hace ruido. Es como un pedazo de colegio. No, no, esa solución no vale. No, no, hay que tragarlas despacito. No, no, no. Y, mire pero... que Rolón a los pacientes a veces le interpreta la saliva. La gente está silencioso, traga saliva y Rolón dice, tragamos saliva, ¿no? Es un policía, no es, sí, un analista. Claro, dice, ese es un gesto que quiere decir algo, te está guardando. Algo que usted quiere ocultar, y dónde, claro, lo guarda, en su estómago. Bueno, no sé, la verdad, entonces hay que comer papilla para que uno no yo, lo sorprenda. Yo cuando sospecho que va a venir Rolón, sopa. Pero también no, sopa, no, la sopa también. Mucho. Claro, si oye la saliva, ¿cómo no va a oír la sopa? No, no. Nada, ayuno. Exacto. O me la como en la puerta. Cuando lo veo venir a Rolón, uh-huh, trago y me meto para adentro. Claro, pero, ah, lo pero vio, Rolón te ve. Te vi, la, lo vio, lo vio. Él viene incluso caminando, vos lo ves venir y viene caminando por la vereda de enfrente entre los árboles. Y va, sí, corre ligerito de árbol en árbol. Son árboles grandes, ¿no? Claro, sí. Y se va acercando y para que vos no lo veas venir y claro, te puedas esconder. Sí, sí, se esconde atrás de los autos. Y ni se te ocurra mandar a decir a alguien que no estás. Se aviva. Oh, pues se le lee la intención. Porque él mira los ojos de una persona y ya sabe si le miente. Ah, pero no se puede ni hablar. Un empleado o alguien que trabaje para, sí, vos, un mayordomo, por ejemplo. Sí, y si el señor no está, miente, le dice Rolón, y le salta, se le cuelga del cuello. Como loco que con las patitas le pega. Tus ojos, dice, o sus ojos, me trata de usted a todos. Mm. Por sus ojos me di cuenta que usted miente, dice. No, y señor, le dice. Es infalible, usted. No. Sí, no. Ahora, y si y le clava la mirada penetrante, Rolón, y el mayordomo entonces se quiebra. Dice, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y con el dedo le marca dónde está usted. Igual no conviene mandar a alguien, porque por ahí le dice, ¿me permite pasar al baño? Ah, Rolón siempre pide permiso para ir al baño en todas partes. Y ahí sonó. En todas partes, incluso él va caminando por la calle y toca un timbre de una casa. Uh-huh. Y dice, ¿quién es? Y dice, soy Rolón. Sí, sí. O dice, soy un señor, ¿me permite pasar al baño? Y veo como la gente no te deja pasar al baño. No. La gente es mezquina. Y pero es raro, siendo que alguien le toque el timbre, claro, para ir al baño. Dice, el baño no se niega. Sí, dice, pero... Y bueno, pero ¿qué quiere que haga, señora? Y dice, qué sé yo, qué poca, etcétera. Le dice todas esas cosas, Rolón. Y uno por culpa lo deja pasar al baño. Sí, y después le revisa todo el botiquín. Y sí, y no se va. Por ahí pasa una hora y media. Y no sale Rolón del baño. Y usted con la garrapiñada en la boca. Esta señora que lo dejó entrar porque dice yo, no sé, y no sabe qué hacer. Claro. Y entonces le golpea la puerta del baño y sabe qué hace Rolón. ¿Qué? ¿Qué hace? No contesta. Y ni, no traga saliva ni nada. Nada, porque... Rolón no hace nada y usted empieza a dudar. ¿Estará este hombre dentro del baño o no? Se habrá ido sin saludar. Y entonces por ahí ya la noche tarde viene su marido, señora. Sí. Y usted le dice, el tipo, su marido va a entrar al baño. Y dice, no entres porque... Creo que está Rolón. ¿Qué hace Rolón en esta casa? Dice el tipo. Además, ha vuelto tarde del trabajo. Mm. Bueno, todo eso puede causar el naufragio de más de un matrimonio. Qué horror, señor. Qué historia. Así por eso que... no hay que dejar pasar a Rolón al baño. No, a ninguna parte hay que dejarlo pasar a Rolón. No estornude, señor. Vamos a hacer una pausa, en silencio, que me parece que es Rolón que golpea la puerta.